ti. Tú me tienes deslumbrado, entre tus redes estoy. Eres mi sexto sentido, mi aliciente y mi razón. Ay, amor, como yo te voy a amar, nadie te ha querido. Que me da sueño feliz de tenerte a mi lado y tu vida compartir.